Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener. La vida me da flores, el sol me da su luz. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Dime, vida, si tú sufres por mi amor. Si una duda llega a tu alma atormentada, recuerda que como nadie yo te quiero, que tú vivirás en mi corazón una eternidad. Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide lograrás. Tuyo era mi amor eternamente, y para los dos la felicidad tendrá que brillar, y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide.